la delegación del Servicio de Noticias de Corea de la Chongyun, Asociación General de Coreanos en Japón, presidida por su director Che Hong, que tomará parte en el acto por el 70º aniversario de la fundación de la Agencia Central de Noticias de Corea, rindió el día 2 el homenaje a los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il tras depositar ramos de flores ante sus estatuas de bronce erguidas en la colina Manshu. Hizo lo mismo ese día el conjunto artístico de escolares y niños coreanos residentes en Japón, encabezado por el subjefe de departamento del Presidium Central de la Chongyun, Oh Heng-dok.